viernes 4 de la tarde. Como todas las semanas, estamos aquí desde Radionauta para hablar de todo lo que viene pasando a lo largo y a lo ancho de este mundo. En la operación técnica, como todos los viernes, el señor Fernando Gómez, quien les habla, Federico Larsen, Matías Otero, que está llegando, no se preocupen, ya van a estar escuchando su vocecita comentando todo lo que viene sucediendo en este mundo tan loco que nos presenta una serie de informaciones semana a semana y una serie de cosas que la verdad que nos hacen reflexionar muchísimo. En este programa vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con Grecia, con España, con Chile. Se bajó el principal candidato de la oposición chilena, el candidato del oficialismo chileno, el candidato de la derecha, se bajó. Ya le decimos oposición pensando en que Bachelet va a llegar a ganar cómodamente en noviembre. Vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con Colombia y la tragedia que está viviendo hoy en la región del Catatumbo. Vamos a tener un invitado muy especial, el profesor René Vega Cantor, un gran intelectual latinoamericano, uno de los referentes de la teoría crítica latinoamericana. Pero vamos a arrancar desde algo que ha sido noticia en Argentina y se ha trasladado al resto de América Latina y que tiene que ver con Chevron. El ombligo del mundo número 8 empieza así. Caso Chevron, otro caso que puede quebrar al país. Se inició hace 15 años, no en nuestro gobierno, un juicio privado. Comunidades amazónicas enjuiciaron a Texaco por contaminación ambiental y obtuvieron una sentencia de 18 mil millones de dólares en compensación. Pero, para demostrar quién manda y creer que con su corrupto billete petrolero puede aplastar a países dignos como Ecuador, lo que hizo Chevron es demandar a Ecuador en función del Tratado de Protección Recíproca de Inversión. Por un juicio privado, nos demanda a nosotros, ¿ya? ¿No? Pero lo más grave, el tratado del 97, Chevron salió del 92 del país y aplican retroactivamente el tratado. Y en base a ese tratado, aplicado retroactivamente, ordenan la suspensión de la sentencia. Se acabó la soberanía del país. Ya no tenemos cortes independientes. O sea, cualquier tribunal de arbitraje puede mandar a suspender una sentencia ecuatoriana. ¿Se imaginan lo que es eso? Pero para que vean la doble moral, ¿se acuerdan del caso Pinochet? Cuando se lo apresó en Inglaterra. Pinochet, claramente un criminal, ¿no? Que mató a miles de personas, pero el tribunal inglés dijo, no, los asesinatos fueron entre 1980 y 1986. Y el tratado y la convención de Roma, que castiga el genocidio, fue ratificado por Chile en la década de los 90. Así que no se puede aplicar retroactivamente el tratado. Vaya libre, señor Pinochet. Ahí sí, para liberar a genocidas, cómplices de estas potencias internacionales, no se aplica retroactividad. Y es lo correcto, aunque Pinochet se lo pudo acusar de muchas otras cosas. Pero el caso es Chevron, para defender al capital de las transnacionales, ahí sí se aplica retroactivamente el tratado. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando, compañeros? ¿Se dan cuenta de la doble moral internacional? ¿Se dan cuenta de la lucha de nuestros pueblos? Pero no nos vencerán, sabremos defender a la República, compatriota. Era el presidente de la hermana República del Ecuador, Rafael Correa, quien se refería al caso Chevron allá en Ecuador, un caso que ha tenido una resonancia a nivel internacional, porque la empresa que acaba de firmar un enorme contrato de explotación en Vaca Muerta, ahí en la provincia de Neuquén, aquí en Argentina, ha tenido que verse condenada a pagar una suma de 18 mil millones de dólares por el desastre que hizo en Ecuador a partir de los años 80. Chevron en su momento se llamaba Texaco. Algunos de ustedes probablemente se acuerdan del cartelito de la estrella roja con al lado el nombre, ¿no?, de la empresa Texaco, que desde 1972 ha empezado a explotar una serie de lugares petroleros allí en Ecuador. En total extrajo 1.500 millones de barriles de petróleo durante prácticamente 20 años, del 72 hasta 1992. Y dentro de todo lo que logró sacar del Ecuador, derramó 17 millones de galones de petróleo en la selva amazónica, un desastre ambiental que para muchas de las organizaciones internacionales a nivel mundial en lo que tiene que ver con el ambiente fue el peor desastre ambiental petrolífero de la historia. Venía escuchando por radio, por esta transmisor que tengo acá, el programa, saludo, me meto en el medio del tema, saludo un poco. Sí, no hay problema, podés meter bocado cuando quieras. Un poco desprolijo, pero bueno, venía escuchando la palabra de Correa, ¿no? Sobre este prófugo, que es Chevron, prófugo de la justicia ecuatoriana. Bueno, en algunos países parece que está encontrando beneficios. Hay una palabra que podemos escuchar ahora. Vamos a escuchar un extracto de un documental que se llama Crudo. Dale. Es muy interesante para ver todo este tema. Vamos a escuchar al abogado de las comunidades, a Pablo Fajardo, y al abogado de Chevron. Vamos a ver los dos argumentos. A ver. Más de 1,000 millones de galones de agua tóxica, de agua venenosa, fueron arrojadas a los esteros, a los ríos y pantanos del sector. Y lo que la gente exige es la remediación absoluta de todo el área contaminada de Texaco. Lo que se busca, decía señor presidente, no es remediación ambiental, no es saneamiento, no es mejor calidad de vida. Son dos cheques, uno para el Frente de Defensa de la Amazonía y otro para los gastos judiciales, es decir, para los abogados. Bueno, ahí está, ¿no? La estrategia de Chevron era decir que todo lo que fue el juicio que fueron llevado adelante por comunidades, 30.000 campesinos llegaron a firmar como demandantes. Sí. Bueno, era todo un invento, toda una asociación ilícita y que los abogados en sí querían prestigio y dinero, por eso estaban acusando a la pobre Chevron Texaco de haber cometido lo que dicen que no hizo. También hay que, en alguna otra parte de este documental, que recuerdo se llama Crudo, es muy interesante para ver, este mismo abogado de las empresas junto a otros que estaban ahí, amigos, decía, ¿cómo podés comprobar que ese petróleo tiene la marca de Texaco? Claro. Yo no la veo, dice, que era un grado de hipocresía tremendo, bueno, tratando de negar lo evidente. La cuestión es que recién en julio de 2012, es decir, 20 años después de que Chevron abandona el Ecuador, es condenado. Es condenado por haber derramado toda esta cantidad de petróleo sobre el territorio donde viven 5 naciones indígenas, más de 30 comunidades, vos decías justamente 30.000 personas fueron los demandantes frente a la multinacional ahí en Ecuador. Fue condenado y ¿qué pasa? Chevron apela esa condena y no solo que la apela, sino que gracias a una serie de estrategias burocráticas internacionales logra que un tribunal internacional de la ONU se declare competente frente a esta apelación. ¿Cuál es el problema? Que Chevron dice, el Estado ecuatoriano ha violado el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones que ha firmado con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Chevron es una multinacional estadounidense y Ecuador se ha comprometido a proteger las inversiones de las empresas extranjeras norteamericanas en su territorio. Ese tratado fue firmado en 1998, es decir, 6 años después de que Chevron se fue y prácticamente 10 años después del desastre ecológico que ha causado Chevron. Pero, sin embargo, esta corte de la ONU se ha declarado competente prácticamente llevando adelante un mamarracho jurídico. Es decir, si un tratado fue firmado en 1998 y Chevron se fue en 1992, se está aplicando la retroactividad de un tratado a nivel internacional. Eso es una locura. Y lo que decía justamente el presidente Correa, esto lo pueden hacer exclusivamente grandes multinacionales apoyadas por el dinero que tienen y por la banca de los Estados Unidos de América, que pueden hacer y deshacer lo que quieren en América Latina, pero a partir de ahora esto se acaba. La cosa interesante del discurso de Correa es que dice, sí, las instituciones a nivel internacional, y por esto lo traemos aquí al ombelico del mundo, no tanto para tomar la parte que tanto se ha charlado durante la semana en torno al proyecto de Vaca Muerta, Chevron y todo lo demás, sino porque el caso Chevron, que es el caso del siglo, según los medios ecuatorianos, como lo han llamado periodísticamente, el caso del siglo, podría dar el pie para la creación de instituciones multilaterales a nivel UNASUR, a nivel CELAC, para evitar que este tipo de conflictos se diriman en prácticamente cancha ajena, ¿no? En aquellos foros internacionales que son dominados justamente por los países que tienen un mayor peso a la hora de decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer a nivel legal. Se llega a la cosa tan absurda de que países extranjeros definen cuán dura es una ley de Ecuador, por ejemplo. Es decir, no, pobre Chevron, en realidad fue condenada porque se le está aplicando una ley talmente dura, talmente mala, que hizo el Estado malo de Ecuador, que no puede ser que se la condene de esa manera. Entonces empiezan a juzgar las leyes de países extranjeros. Se meten directamente, como justamente decía Correa en el audio que escuchábamos al principio, se meten en la soberanía de los países. Ahí ya empieza a ser un problema diplomático y un problema muy grave que hay que resolver, ¿no? En el caso de Chevron Ecuador también hubo repercusiones aquí en la Argentina, porque luego de que Chevron fuera condenada a pagar esa multa estratosférica por la justicia ecuatoriana, aquí en Argentina se declaró el embargo de todos los bienes que tenía Chevron Argentina. Se trata de 2.000 millones de dólares embargados. Ni bien se nacionaliza una parte de YPF, el presidente Miguel Galucho, ustedes no sé si se acordarán, cuando Cristina fue a la ONU a dar su discurso el año pasado durante la Asamblea General de la ONU en octubre, Miguel Galucho recién había sido nombrado presidente de YPF, fue a Londres a justamente reunirse con Chevron para poder lograr una serie de inversiones aquí, especialmente en Vaca Muerta. Y una de las cosas que prometió y que logró fue que la Corte Suprema diera marcha atrás con el embargo que se le había puesto a Chevron por la condena que había recibido en Ecuador. Es decir, por un lado, la Argentina en los foros internacionales banca a muerte a sus compañeros, como puede ser, por ejemplo, el presidente Rafael Correa, presidente de Ecuador. Pero por otro lado, cuando se trata de ir a ver los trapitos sucios que se tienen aquí, inmediatamente se da marcha atrás con esa banca. Porque una cosa es embargarle los bienes a Chevron, como justamente debía ser frente a la negativa a someterse a la condena judicial que se le había dado en Ecuador. Otra cosa es, cuando a nosotros nos conviene, por atrás tratar de jugar para ayudar al amigo enemigo Chevron, sacarle ese embargo y hacer que después vengan a invertir y atraer todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con este famoso fracking que tanto dolor de cabeza ha dado a muchos gobiernos a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Esta es la distancia que hay entre la palabra y los hechos, que en este caso en nuestro gobierno nosotros a veces lo vemos repetidas situaciones, y en esto, como vos marcás, es muy claro cómo se le otorgó estos beneficios a Chevron, más allá del decreto, lo que vos decís, cómo se levanta esa medida, ese embargo, esa posición internacional y soberana que tenía el país, para encima comenzar una actividad que está cuestionada en todo el mundo, incluso en el país donde nació, en el país, claro, de Chevron. En Estados Unidos está muy cuestionada esta actividad que ha generado muchísimo impacto ambiental, que es la fractura hidráulica. Recordemos que, por ejemplo, en octubre de 2011, Canadá decidió abandonar el protocolo de Kioto justamente porque la explotación de sus recursos hidrocarburíferos no convencionales, como se le dice, que son exactamente los mismos que hay en Vaca Muerta, estaban provocando un nivel de contaminación que superaba el límite permitido por el protocolo de Kioto, ¿no? El protocolo de Kioto es este tratado a nivel internacional que establece los límites de emanaciones ambientales que se pueden hacer a partir de la producción industrial. A través del fracking y a través de los métodos que utilizan en Canadá para poder extraer el petróleo no convencional que tienen en diferentes partes de su país, Canadá prácticamente tenía que superar esos límites y por eso decidió abandonar el protocolo de Kioto. Es decir, no es algo que se están inventando los ambientalistas. Un gobierno mismo ha tenido que admitir que tuvo que abandonar un tratado internacional tan importante como el protocolo de Kioto para poder utilizar el método del fracking y utilizar los métodos no convencionales para extraer ese tipo de petróleo. El método de fracking, que es una tecnología que básicamente, para decirlo, es rascar la olla, pero claro, de manera muy violenta, porque los recursos ya no están a simple alcance como estaban antes, ahora hay que rascar la olla. Vamos a escuchar un poco a ver cómo, de qué se trata el fracking en un pequeño extracto. A ver. Para liberar el gas o el petróleo, se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos. El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? Linda pregunta, ¿eh? Energía a cualquier precio. Y los costos es un importante eje para quedarnos pensando en este asunto. Los costos ambientales, los costos económicos y a quiénes van los beneficios de estos nuevos modelos productivos y extractivos, que como decimos, el gas que va a producir, el shale gas, no es más barato que el gas natural, ¿eh? Es bastante más caro porque necesita mucha más tecnología, o sea que hay un negocio ahí que si uno lo piensa no cierra por ningún lado. Y tanto nos gustaría ver a los empleados de YPF en este momento repartiendo gas gratis, por ejemplo, en los barrios de La Plata y en los barrios de Buenos Aires y en los barrios de toda la Argentina, ya que ahora que es estatizada, según nuestro gobierno, no estaría mal, ¿no?, que con estos días de frío pudiésemos darle un poquito de gas a quienes lo necesitan. Y ¿no? aquí en Argentina el costo del gas de garrafa es el más caro de todos los costos, y que los pobres pagan el gas más caro. Esa es la ecuación. Y sin embargo tenemos soberanía energética, supuestamente, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a escuchar a Dr. Crápula, que nos adelanta nuestro viajecito rapidito de 2 minutos y medio y estamos en Colombia. por allá de Cuba enviaron un mensaje que le digan al presidente Santos que en el Catatumbo la policía o las Fuerzas Armadas dejen de oprimir a la población. Qué torpeza, porque con esos mensajes lo que hacen es comprobar que esas manifestaciones están infiltradas por la guerrilla. Y lo que está claro es que en ninguna parte del país vamos a permitir que el orden público, que el derecho de la inmensa mayoría de los colombianos, vaya a ser vulnerado por unos pocos. Lo que estábamos escuchando era el presidente de Colombia, el señor Santos, prácticamente dándole la culpa a la FARC, ¿no? Aquellos que están en Cuba, decía al principio del audio. Dándole la culpa a la FARC de estar organizando, infiltrando las manifestaciones que se están dando desde hace varios días, semanas, allí en la región del Catatumbo. El Catatumbo es una región en el norte de Colombia, a donde se encuentran 300 millones de toneladas de carbón y 1.700 millones de barriles de petróleo. O sea, es una de las zonas más ricas en recursos naturales que tiene Colombia. Al mismo tiempo, como sucede en muchas regiones de América Latina y del mundo, es una región muy pobre. Muy, muy pobre. El 73% de la población de la región del Catatumbo se la considera por debajo de la línea de pobreza, y en algunos municipios de la región hasta el 90% de la población está por debajo de la línea de pobreza. La mayoría de los habitantes campesinos del Catatumbo viven justamente del cultivo, y en muchos casos del cultivo de la coca, de la planta de coca, que como sabemos históricamente está siendo combatido por parte del ejército colombiano con el apoyo de los Estados Unidos. El Catatumbo tiene una particularidad desde hace un tiempito a esta parte, que las organizaciones campesinas han decidido empezar a moverse con una serie de reivindicaciones, entre ellas la del establecimiento de una zona de reserva campesina. Esto es una zona a donde los intereses a nivel internacional, como estábamos diciendo recién, de la gente de Chevron, no puedan estar definiendo la política y el futuro de los campesinos del Catatumbo. Desde el 11 de junio, al menos 15.000 campesinos se mantienen en pie de lucha y han protagonizado una serie de protestas que han sido brutalmente reprimidas por parte del gobierno de Santos. Desde el comienzo de todo esto, 4 agricultores han muerto y más de 50 han resultado heridos. Una situación que desnuda un problema social muy importante. Por esto estábamos escuchando las palabras de Juan Manuel Santos al comienzo de este bloque, y por esto estamos en comunicación con Renán Vega Cantor, quien es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y uno de los referentes del pensamiento crítico latinoamericano. ¿Cómo estás, Renán? Sí, buenas tardes, muy amable por su invitación. No, por favor. Recién estábamos comentando la situación que se vive hoy allí en el Catatumbo. Yo he visto que por algunos lados has escrito alguna cosita, alguna reflexión en torno a esto. ¿Cómo estás viendo en este momento el conflicto social que se está viviendo en esa zona de Colombia? Bueno, como para darles una imagen a los oyentes de este importante medio, quiero decirles que la región del Catatumbo es una zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, una zona muy rica en recursos naturales, en petróleo, en carbón, tiene diversos pisos térmicos, diversos climas, una tierra muy fértil, pero como suele suceder en la mayor parte de los países de nuestra América, en medio de esa riqueza natural se desenvuelven comunidades que viven en la pobreza absoluta y en la miseria. Estamos hablando de una zona que ha sido sometida a un proceso de violencia estructural a lo largo del siglo XX, por parte primero de compañías petroleras de los Estados Unidos, que masacraron a comunidades indígenas de la región, y luego los colonos y migrantes que llegaron allí a la zona atraídos por la bonanza petrolera se convirtieron en campesinos y siempre han estado sometidos a pésimas condiciones de existencia. No hay infraestructura, no hay escuelas, no hay salud, y en los últimos 10, 15 años esto se acentuó con la presencia de grupos paramilitares que han realizado masacres terribles a fines del siglo anterior y en los primeros años de esta década del siglo XXI, ¿no? Entonces, en ese contexto estamos hablando de una situación social profundamente desigual como lo es Colombia, donde un puñado de campesinos han soportado estos distintos fenómenos de persecución y en distintos momentos han organizado distintas luchas desde la época de los trabajadores petroleros hasta los campesinos en el mundo contemporáneo, de tal manera que la lucha que nosotros estamos viviendo en este momento es una continuación de un proceso histórico de los campesinos que luchan contra el despojo a que son sometidos por grandes terratenientes y por grandes empresas multinacionales. Para mí, el fondo del problema que se presenta hoy en el Catatumbo está dado por este, digamos, por este registro. Dos tipos de políticas: una política del Estado colombiano y de las clases dominantes de este país, ligadas a los intereses, por supuesto, de capitalistas y de terratenientes locales y de grupos transnacionales interesados en la riqueza de la región y que quieren despojar al lugar de los campesinos, y todo lo que están realizando apunta a esa dirección, a expulsar a los campesinos de la región. Y por otro lado, el otro proyecto que se contrapone es un proyecto popular de los campesinos, de los indígenas, en consonancia con otros sectores sociales, que reivindican el derecho a la tierra, a condiciones dignas, salud, educación, y que se les reconozca como un actor social legítimo que está en, digamos, en todo su derecho de reclamar y de movilizarse y de rebelarse. René, es el contexto, digamos, de mediana y de larga duración. Lo que está pasando en este momento, ¿qué es? Que esos campesinos se han cansado de las promesas oficiales y de un hecho que es el detonante de lo que está sucediendo. En agosto del 2011, el INCODER, que es el Instituto Colombiano encargado de los predios rurales, aprobó la constitución de una zona de reserva campesina en el Catatumbo, pero eso no se ha hecho realidad. Los campesinos se cansaron de esperar y decidieron organizar este paro que ya lleva más de un mes, inició el 11 de junio, en donde tiene una serie de solicitudes como esa de precisamente que se les reconozca la zona de reserva campesina, que se les permita desarrollar un plan de desarrollo sostenible por ellos mismos. Y además, un punto central es que se suspenda la erradicación forzada de cultivos de coca en la región y se suspendan también los operativos militares que allí se desarrollan, que han generado una cantidad de violaciones de los derechos humanos y masacres impresionantes. Renan, es como el contexto así general de la situación. Matías te saluda desde aquí, desde La Plata, Argentina. Te quería preguntar justamente lo que estabas comentando, ¿no? Las zonas de reserva campesina. ¿Qué consta este tipo de situación en lo que vos también estabas enmarcando la situación de pobreza allí en el Catatumbo? ¿Qué implicaría una zona de reserva campesina para su producción? Bueno, el asunto es que las zonas de reserva campesinas en realidad es una denominación jurídica que ya tiene casi 20 años, incluso goza de reconocimiento legal en las constituciones del Estado colombiano, en la Constitución del Estado colombiano y en las leyes del Estado colombiano. Sin embargo, Colombia es un país muy formal que le rinde mucho culto a las normas, pero lo que aparece en el papel casi nunca se pone en práctica en la realidad, y máxime si eso que está en el papel beneficia de alguna manera a los sectores populares. Entonces, con las zonas de reserva campesinas que tenemos, que desde mediados de la década de 1990 se establecieron, pero en realidad solamente se han podido formar 6 zonas de reserva campesina en el país, y esas zonas han sido criminalizadas, han sido perseguidas, gran parte de sus dirigentes han sido asesinados, han sido ocupados sus territorios, no se ha respetado lo que es una zona de reserva campesina. Según la legislación vigente, una zona de reserva campesina es como un lugar manejado por los mismos campesinos autónomos, que se establecen unos límites territoriales para que esto no caiga en manos de los grandes terratenientes y estos no se apropien de las pequeñas propiedades. Y asimismo, para que las zonas de reserva campesina funcionen, se necesita el apoyo del Estado, el reconocimiento del Estado. Esto no se ha hecho realidad. Ahora que estamos en conversaciones de paz en La Habana entre las FARC y el gobierno, volvió a la mesa del debate lo de las zonas de la reserva campesina, que como les digo es algo reconocido por el Estado colombiano. Pero cuando ahora esto lo plantea la insurgencia de las FARC y pide la creación de muchas zonas de reserva campesina en el país, que tendrían un total de 9 millones de hectáreas, esto se convierte entonces en un problema. Y cuando los campesinos hablan de zonas de reserva campesina, entonces inmediatamente se les identifica como si fueran miembros de la insurgencia y empieza a perseguírseles. Pero en el fondo lo que están enfrentados son los dos modelos de los que yo hablo. Si se va a permitir una economía campesina autónoma, o si las tierras de los campesinos van a quedar en poder, van a seguir en poder, como siempre han estado en este país, de los grandes propietarios, de los grandes inversores y de las grandes multinacionales. De tal manera que la reivindicación de los campesinos de una zona de reserva en el Catatumbo no solamente es legítima, sino que prácticamente ya fue aprobada por el Estado en el papel. Lo que pasa es que una cosa es que se apruebe formalmente y otra cosa es que empiece a funcionar, y eso es lo que están pidiendo los campesinos. Pero no solamente están pidiendo eso, porque es que el reconocimiento de una zona de reserva campesina y su puesta en marcha significa detener el proyecto multinacional que opera en la zona. Porque el proyecto multinacional, ¿qué es lo que quiere? Sacar carbón, petróleo y sembrar cultivos, sobre todo de palma aceitera. Y esto está ligado a intereses de capitalistas locales y de empresas transnacionales que, por lo tanto, no ven como algo llamativo que se establezca una zona rural con límites territoriales fijos en donde ellos no podrían incursionar y no podían empezar a buscar minerales, ni a escarbar para buscar carbón, ni sacar petróleo, y cosas por el estilo. Sí, además, creo que es un punto fundamental de la discusión. Además, se trata de una zona bastante particular desde el punto de vista geográfico, vista la cercanía con Venezuela. Me imagino que el gobierno de Venezuela debe estar mirando de manera bastante, bastante intensa, ¿no?, lo que está pasando ahí en el Catatumbo. Claro, esta es una zona geopolíticamente muy importante en términos fronterizos por varias razones. En primer lugar, dada la débil presencia del Estado colombiano en términos legales, la presencia del Estado colombiano es muy fuerte, pero en términos militares. Claro. Pero en términos legales, las fronteras del país son muy, muy, muy permeables, muy... poco, digamos, hay poca presencia real del Estado en términos sociales, en términos económicos. Y en ese sentido, entonces, esta es una frontera en la cual circula mucho tráfico ilegal de Venezuela, por ejemplo, de gasolina. Este, entre otras cosas, es uno de los recursos fundamentales que han nutrido el paramilitarismo en la región, ligado en gran medida al Estado. Pero además, desde allí también se han preparado, por ejemplo, agresiones, grupos paramilitares para incursionar en territorio venezolano. Y es una zona, digamos, de disputa territorial, y es una zona de fortalecimiento militar por parte del Estado colombiano, que ha invertido mucho dinero en la zona, pero no para solucionar los problemas de los campesinos, sino en su programa de fortalecimiento militar. Y si estamos hablando de una zona fronteriza y con Venezuela, pues estamos diciendo que esto tiene implicaciones no solamente internas para el país, sino de tipo geopolítico internacional. Claro. Porque estamos hablando de presencia no solamente de tropas colombianas, sino de tropas extranjeras, de servicios secretos de los Estados Unidos, por ejemplo, que están posicionados en un lugar geoestratégico tan importante como es este, y también como están posicionados en otros lugares de la frontera con Venezuela. Claro, la semana pasada hablábamos con Atilio Borón y nos decía, según su análisis, que justamente Colombia, junto con Perú y Chile, por ejemplo, se estaban convirtiendo en una suerte de caballo de Troya adentro de la UNASUR, por decirlo de alguna manera, alguien que está frenando ese desarrollo en conjunto con los demás países de América del Sur. Y la semana que viene el presidente Santos se va a reunir con el presidente Maduro para poder ver cómo prosiguen las relaciones bilaterales después de una serie de problemas importantes que hubo en el último periodo. ¿Qué te parece a vos cuál es el rol que está tomando Colombia con respecto a la integración latinoamericana, especialmente con respecto a lo que está pasando en Venezuela? Bueno, eso no es una cuestión nueva, eso es una cuestión que lleva mucho tiempo. Colombia, y yo la he definido en algunos artículos que he escrito como el Israel de Sudamérica. Uh-huh. Y esta no es un eslogan, no es una consigna, es algo real, claro. Terriblemente real. Si examinamos la historia colombiana reciente, podremos confirmarlo con un sinnúmero de hechos, y solamente quiero mencionar algunos. Por ejemplo, el bombardeo que realizó el ejército colombiano ilegal, un crimen de guerra que fue condenado incluso por la OEA, en 1 de enero del 2008 en Ecuador, uh-huh. donde masacró a 26 personas, entre ellos cuatro estudiantes mexicanos y un ecuatoriano, y donde fue asesinado el segundo miembro, sí, Reyes. Del secretariado de la FARC, Raúl Reyes. Eso significó un conflicto diplomático de larga duración que tuvo efectos incluso económicos en el intercambio comercial entre Colombia y Ecuador, entre Colombia y Venezuela. Pero hay otra serie de hechos de la misma naturaleza, y la política colombiana en ese sentido no ha cambiado. Lo que han cambiado es un poco es la forma. En el fondo la política sigue siendo la misma. ¿Qué fue lo que sucedió? El expresidente Uribe, que fue un portavoz de este proyecto casi que expansionista del ejército colombiano, que reclamaba el derecho a ocupar, invadir y bombardear otros países, y suponía que allí había miembros de la insurgencia. El presidente Uribe llegó a decir ya hace poco tiempo que él no le alcanzó su mandato para invadir a Venezuela, pero que él lo hubiera hecho, ¿sí? Entonces estamos hablando de un proyecto de esta naturaleza. Cuando Santos llega a la presidencia de la República, la situación económica en el intercambio con Venezuela era tan negativa para el país, se ha perdido tantos puestos de trabajo ligados al descenso del intercambio comercial, que él diplomáticamente recompuso las relaciones. Pero en el fondo su política no ha cambiado, su política sigue siendo exactamente la misma. Y eso se ha confirmado recientemente con una serie de hechos. El saboteo a UNASUR, uh-huh. el impulso de la Alianza del Pacífico, que es prácticamente una alianza dirigida por los Estados Unidos con sus países incondicionales, y últimamente la haber recibido, sin guardar el más mínimo decoro diplomático, al gobernador del estado de Zulia, precisamente fronterizo con Colombia, que es Capriles, que había acabado de ser derrotado en las elecciones en Venezuela, y prácticamente recibido casi que con los honores de que se le hace a un jefe de Estado, cuando es un personaje de la oposición y es un personaje pues con un pasado no muy muy santo. Esto enfrió las relaciones, pero esto simplemente es un hecho más que se une a una política de larga duración que no es nueva y que no creo que vaya a cambiar por más que se lleguen a acuerdos puramente circunstanciales entre los presidentes de Colombia y de Venezuela. Ahí hay una estrategia de saboteo que finalmente apunta a que los procesos nacionalistas en marcha en el continente fracasen. Claro. Colombia siempre ha sido un país a donde hemos tenido que lamentar una serie de casos de represión directa a los militantes populares. Y bueno, en los últimos meses vos has sido de alguna manera víctima de este sistema represivo que ha montado el uribismo primero, y ahora Santos, y mucho más atrás en el tiempo también. ¿Cómo está ahora esa situación con respecto a los militantes populares en Colombia? Bueno, esa situación no cambia. Estamos en la misma situación que estamos viviendo, digamos, hace 30 años, para hablar del último periodo histórico del país. Justamente a comienzos de la década de 1980 es cuando se organizan los primeros grupos paramilitares, que fueron entrenados por militares israelitas contratados por el ejército colombiano. Eso existe ya la documentación. Y desde ese momento, del año 1982-1983, llevamos 30 años ininterrumpidos de guerra sucia, en la cual han sido asesinados, perseguidos, exilados, torturados miles de colombianos, y miles de colombianos generalmente ligados a proyectos alternativos, a pensar otro país. Estamos hablando del asesinato de dirigentes populares, de candidatos presidenciales de izquierda, el exterminio de toda una organización que surge de un intento de diálogo de paz, que fue la Unión Patriótica, uh-huh. una organización que justamente le acaban de reintegrar su personería jurídica hace pocos días, y de la cual fueron asesinados hasta el momento han sido asesinados unos 5.000 militantes de esa organización. Estamos hablando del asesinato de senadores, de concejales, de diputados y de militantes, digamos, común y corriente, pero estamos hablando también del asesinato de defensores de derechos humanos, de profesores, de estudiantes, de dirigentes campesinos. Es una práctica sangrienta que en Colombia no termina y que en este momento, cuando se habla de diálogos de paz, en lugar de atenuarse, se acentúa. Que es una cuestión paradójica que a veces fuera de Colombia no se entiende. Se supondría que si se está hablando de paz, se deben realizar medidas que apunten a aclimatar los ánimos para que se pueda incluso dialogar en otras condiciones. Pero eso no sucede, y en Colombia, no solamente en el Catatumbo, sino en distintos lugares del territorio colombiano, principalmente en las zonas agrarias, prosiguen todo este tipo de asesinatos, de ejecuciones, de amenazas, se sacan listas y se pone en práctica el asesinato de las personas que allá aparecen. Eso no ha parado en Colombia en ningún momento, ni en el gobierno de Santos. Bueno, Renán, te agradezco muchísimo la comunicación. Nos encantaría poder seguir charlando, pero se nos va el tiempo una vez más. Nos quedamos muy encantados muchas veces cuando tenemos, será el acento, será lo interesante, ¿no?, del análisis y todo lo demás. Siempre nos quedamos muy contentos de tener a invitados tan importantes como en este caso. Te agradecemos muchísimo, Hernán. Bueno, usted es muy amable, y quiero enviarles desde acá pues un saludo a todos mis amigos argentinos que me acogieron también el año anterior allí y que me ayudaron precisamente a soportar un momento particularmente difícil de mi vida. A todos ellos les doy mis agradecimientos y mis saludos desde acá. Seguramente, seguramente te están escuchando. Muchísimas gracias. Era Renán Vega, cantor, intelectual colombiano, que bueno, justamente al final de la entrevista hacía referencia, el año pasado tuvo que autoexiliarse aquí en Argentina, estuvo también aquí en Radio Nauta, recuerdo que se le ha hecho una pequeña entrevista, justamente por las amenazas que estaba sufriendo por parte del paramilitarismo colombiano, un activista referente de hace muchísimo tiempo, que nos contaba un poco lo que está pasando hoy en Colombia, y la verdad que la situación, todas las veces que hablamos con gente que viene desde allá, te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Sí, a mí siempre me trae justamente Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque cuánta tinta corrió por los diarios en esta última década con información sobre Venezuela, incluso cuánto vale el papel higiénico. Ahora de Colombia, claro, prácticamente nada, y esto se vive hace mucho tiempo, es cruenta el terrorismo de Estado, y bueno, este tipo de testimonios, como decís vos, nos llevan ahí y nos revuelven todo. Nos vamos a una tandita para pensar. Dale. Y seguimos con los bélicos del mundo. Radionauta. Navega a radionautafm.wordpress.com. ¿Te lo perdiste? Es una obra que trata sobre la trata de personas. En realidad lo que nosotros mostramos es la trata de niños. Como es un hecho real que pasó en Argentina en 1940, la obra está adaptada con vestuario, escenografía. Lo que nosotros mostramos es cómo hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. ¿Sí? Es una manera que nosotros encontramos como de protesta también a esto. Uno dentro de la escuela de teatro se acostumbra a producir para ser evaluado. Es muy extraño que pase lo que pasó ahora, y está buenísimo que el elenco que se conformó termine trabajando después y haciendo teatro en un momento posterior, digo, después de la evaluación. Es una de las primeras veces que se puede lograr esto, porque nosotros somos 9 actores, más el director, una de las escenógrafas que se recibió el año pasado y 5 maquilladoras. El motín contraataca. Viernes a las 8 de la noche. No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. ¿Hay mucho ruido? Basta. Acá tienes que venir leyes más fuertes, y el que mata tiene que morir. Informate con otras voces. Accede a www.mediospopulareslp.com.ar. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Los 5 continentes reducidos a un ombligo. El ombelico del mundo. El internacional de Radionauta. ¿Volamos rápido? Volemos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Madrid, te parece? Vamos para España, lo que está sucediendo en España, lo que está sucediendo en Madrid, lo que está pasando con el presidente Rajoy, que le están pidiendo a ver si raja Rajoy, sí. Porque saltó, bueno, algo que la corrupción, sabemos que es parte del sistema, aceita todo este sistema, es una parte intrínseca y no es determinante porque hay otras cosas más determinantes, pero siempre es importante hablar de la corrupción porque demuestra muchas cuestiones, sobre todo cuando hay discursos que siempre hablan de mucha seriedad, seguridad jurídica. Bueno, en este caso estamos hablando del Partido Popular, el partido de Rajoy, que ha tenido un contador, un ex contador, ex tesorero en este momento, en este caso, que confesó la existencia de un sistema de donaciones ilegales y un pago de sobresueldo a la cúpula del partido durante más de 2 décadas. Prácticamente, además de lo que percibían los funcionarios que eran parte del Partido Popular, que debían percibir por ley, parece que sacaban alguito de plata de los fondos públicos y le entregaban entre 5.000 y 15.000 euros, ¿no? A cada uno. Claro, esto es lo que reconoció Bárcenas, quien es Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular, ante el juez Rus, de ser autor de esta contabilidad en la cual, como decía, se entregaban estos sobresueldos que algunos, por ejemplo, a Rajoy le llegaron en el 2010, cobró 45.000 euros. Mira, con vos. Esto, con este puchito. Así contabilidad que creativa, le decía Berlusconi en su momento en Italia, hasta salió a decirlo públicamente. Claro, lo cierto que en España esto moviliza mucho porque está llegando incluso hasta el gobierno de José María Aznar todo esta gran trajín que está desatando esta filtración. Vamos a escuchar un poquito lo que se está hablando en los medios en España. Ha reconocido la certeza y veracidad de todos y cada uno de los apuntes contables que aparecen en esos documentos denominados papeles de Bárcenas. Ha reconocido su autoría personal. Para demostrarlo, Bárcenas habría entregado a Ruz un pendrive y 2 cajas. En ellas documentos manuscritos, contabilidad del PP Nacional y recibís, es decir, acuses de recibo de pagos que se habrían hecho a varios empresarios. Señor Villarmir donó 300.000 euros en septiembre, octubre del año 2011 para la campaña electoral de las generales, dinero que le quería entregar directamente al señor Rajoy y el señor Rajoy lo remitió al señor Beccaria para que le hiciera la entrega a él, el entonces tesorero. Pagos en metálico. Hoy se ha hablado también de sobresueldos. 2008, 2009 y 2010 han sido señalados como los años en los que tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal habrían recibido sobresueldos. Ha dicho que en marzo del 2010 entregó 25.000 euros a cada uno de ellos, a Rajoy y a Cospedal. Eso es lo que ha dicho. ¿Cómo era esa entrega? En un sobre, como siempre. Todos son entregas en sobres, en billetes de 500, ha dicho. Billetes de 500. Billetes de 500 porque son más fáciles de contar, aprendí claro. Hace muy poquito en un canal. Ah, no sabías. Sí, bueno, parece que el billete de 500, ¿no? El euro tiene un valor muy grande, claro. Entonces los billetes de 500 euros, el mayor billete que podés tener, ¿no? $100 es el máximo en los dólares, con 500 euros resolvés en un paquete más chiquito, en un sobre, como decía acá el compañero, el colega español. Bueno, en un sobre entra más plata, por eso se hacía usualmente en billetes de 500 euros. Bueno, España que así uno de los temas principales de la prensa a nivel mundial en el día de ayer, junto con Grecia. Comentamos muy brevemente, probablemente lo habrán visto en algún diario, en alguna página de internet, lo que acaba de decidir el Parlamento griego es la enésima tortura en contra de sus propios ciudadanos, prácticamente. 14.000 funcionarios del Estado y 25.000 empleados públicos serán despedidos o puestos en movilidad. ¿Qué quiere decir? Aristóteles no la vio venir. No. ¿Qué quiere decir? Que los fundadores de la democracia a nivel mundial allí en Atenas han decidido que 14.000 funcionarios, 14.000 personas, una cantidad impresionante de personas, empleados públicos, van a ser echados en parte ahora en agosto. Y otros 3.000 ahora en agosto. 11.000 antes de que termine el 2014. Y otros 25.000, lo que van a tener que hacer es ir en movilidad. Es decir, que durante 8 meses van a estar cobrando el 75% de su sueldo sin trabajar y van a tener que esperar para ver si le encuentran un lugar. Si se lo encuentran, van a seguir laburando. Y si no, a su casa ellos también. Es una cosa impresionante. Esto es el plan de ajuste que está aplicando el gobierno griego sobre la base de lo que impulsa la Troika, ¿no? Que es este organismo tripartito formado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, cuando no, que decide qué tiene que hacer el gobierno griego y el gobierno de los demás países a los que le presta plata. Claro. Yo te doy plata, esta es una historia conocida en Argentina. yo te doy plata, a cambio vos tenés que reducir tus gastos para asegurarme de que vas a poder pagarme, ¿no? Uh-huh. Bueno, y a cambio de despedir a toda esta gente, el gobierno griego lo que decidió es que todos los funcionarios de la Troika que residan en el país no pagan impuestos. Qué fantástico, ¿no? Esto encima es en el marco, ¿no? Sabemos, Grecia, España, ¿no sufrieron una crisis producida por la elite financiera? Claro. ¿Dónde fueron a parar los delincuentes que provocaron esta crisis? Y hoy, ¿quién la está pagando? Todo al revés. Bueno, otra demostración, tanto España como Grecia y otros países de Europa nos van dando y estas muestras. Yo te diría que durante esta semana, para preparar el próximo Ombelico del Mundo, vamos a tener que estar muy atentos a lo que pasa en Portugal, porque en este momento el gobierno portugués llamó a todos los jefes de los partidos políticos de todo el país a sentarse a discutir, porque la cosa está muy brava y para mañana se esperan anuncios muy muy importantes allí en Portugal. Pero un anuncio bastante importante lo hemos recibido desde Santiago de Chile, ¿no? ¿Qué pasó en Chile? Parece que pintó bajón, así como le dicen a, bueno, el candidato de la derecha, el principal candidato que tenía hoy, Pablo Longueira, se bajó de la candidatura, bueno, representando al oficialismo en Chile, aduciendo que tenía una depresión severa. Vamos a escuchar la palabra del hijo, Juan Pablo Longueira, que dijo esto en conferencia de prensa. Estamos aquí en nombre de nuestra familia para comunicarles que nuestro padre se encuentra enfermo. Con posterioridad al triunfo de la elección primaria de la Alianza y durante unos días de descanso, su salud se fue deteriorando producto de un cuadro de depresión médicamente diagnosticado. Hemos sido testigos del enorme y doloroso esfuerzo que ha realizado para superar esta situación y responder en plenitud al desafío presidencial. Ha tenido toda la atención médica necesaria y oportuna, pero hay momentos en la vida en que el hombre propone y Dios dispone. Bueno, el hombre propone y Dios dispone, decía Juan Pablo, el hijo de Pablo Longueira, de una persona que ahora vamos a escuchar un poco cuál es su pasado, porque no solo dispuso Dios para Longueira, también Pinochet dispuso. Sí, varios dispusieron para el señor Longueira. Era, en realidad, el candidato de Piñera, ¿no? El actual presidente chileno, en realidad de la coalición que hoy apoya a Piñera. En su partido es el de la Unión Democrática Independiente, que es un partido fundado justo por él a partir de los fines de los años 80, durante todavía el pinochetismo, con el cual él fue uno de los colaboradores. Es decir, durante el régimen de Augusto Pinochet, él fue asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esta construcción de su carrera política la hace ya desde muy chiquito, trabajando con los elementos más oscuros de la historia nuestra americana. Porque cuando Pinochet cierra la Federación Universitaria de Chile, ¿él qué hace? Funda una federación paralela, la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECECH. En cambio, en contra, digamos, de la FECH, que es la que existe en este momento, que ha pasado a ser muy famosa durante los últimos años por las protestas estudiantiles, él abre una federación la paralela, propia, ¿no? De centro de estudiantes, que esa sí viene reconocida por parte de la dictadura de Pinochet, mientras la otra, la oficial, la histórica, la luchadora, la FECH, había sido cerrada en 1973 durante la dictadura, justo cuando empieza la dictadura de Pinochet. Un par de perlitas del candidato de la Unión Democrática que se acaba de bajar de la campaña presidencial. Por ejemplo, se ha expresado varias veces en contra del matrimonio igualitario. Prácticamente ha preparado una serie de reformas, proyectos de reforma constitucional para que explícitamente la Constitución de Chile diga que el matrimonio puede ser una unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Y fue el que le puso la cara a todo esto, a toda esta campaña. Lo mismo hice con los proyectos de el aborto legal, seguro y gratuito en Chile. Recordemos, en Chile eso está absolutamente prohibido en cualquier caso. No hay, como existe en otros países, casos excepcionales a donde se puede practicar el aborto. En Chile es totalmente prohibido. Y es el señor Longueira fue y es uno de los principales defensores de todo eso. Y no solamente eso, en el norte de Chile se ha dedicado a llevar adelante una serie de campañas en contra de los inmigrantes ilegales, principalmente peruanos, que según él eran el principal problema social y económico de Chile. Es decir, la culpa de que Chile no esté entre los países más industrializados del mundo es porque en el norte de Chile tenemos inmigrantes ilegales. Fantástico. Por algo los medios dicen que se está perdiendo el quien mejor representa, así dicen textualmente, al núcleo duro de la derecha. Exactamente. Digo así y me da cosita pensar en el núcleo duro de la derecha. Bueno, se quedaron sin Longueira. Los principales candidatos que dan vuelta son Goldborn, Alman y Matei, quienes van a ir a las elecciones de noviembre. Lo cierto es que en las últimas internas, en lo que UPA pasó en las elecciones anteriores, sacó una diferencia muy grande la Concertación con Bachelet a la cabeza, así que pareciera prácticamente que, el doble. Claro, pareciera que no tiene muchas chances. Ojalá que esto sea así, por lo menos para que no aparezca este núcleo duro de la derecha del cual hablan los medios. Bueno, ha llegado el final después de este pequeño ping-pong que nos ha llevado desde Madrid a Atenas, pasando por Lisboa. Vamos a ver qué va a pasar por allí. Uh-huh. Y hemos llegado a Santiago de Chile, volvemos rápidamente a La Plata, a Radionauta, a FM 106.3, porque nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Hasta el viernes que viene, nos vemos. Bueno, no va a haber Depornauta esta semana, ¿no? Así que, bueno, los dejamos con la programación especial de Radionauta, que arranca con hip hop chileno. Ya, ritmo de vida, Barrio Bajo. Con mucha humildad, pero no te pases de la línea. No dejes nunca a tu familia. Si no lo quieres creer, piénsalo muy bien lo que vas a hacer para tu vida. Muchas ocasiones, diferentes opciones repetidas. Piensa bien qué quieres para tu vida. Con una lucha frecuente, no seas impaciente. Piensa que nada te consigue tan rápido. Solo el valor y el tiempo podrán asegurarlo. No te olvides que es así la vida muy dura, pero tu recompensa será reconocida. Sigue tu camino y verás como el pasado siempre pasa al olvido. Recuerdos, cosas del destino. Canta siempre firme, fuerte, en busca del tiempo perdido. Trata de no quedar derrotado. Si caes, te paras y andas. No pienses en fracaso, siempre imitar lo bueno y no lo malo. Pero sal adelante, es la vida, hermano. Sal adelante, yo. Paso a paso, trata de surgir. No dejes la huella, siempre firme con anhelo. Ser parte siempre la seda. Y nunca te arrepientas de lo que antes habías hecho. Aunque dicen que el pasado siempre le cura. Sigue tu camino. camino y verás como el pasado siempre pasa al olvido. Recuerdo.